mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, y al ver que tú no me amabas, ya nada me conocía.